muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cuerdas de Acero, una edición muy especial, ya que esta noche vamos a emitir nuestro último programa. Hoy Cuerdas de Acero se despide de las ondas radiofónicas zaragozanas. Pues como digo, Cuerdas de Acero se despide. Han sido 2 años y 8 meses de vertiginosa actividad radiofónica emitida desde la madriguera de Radio Topo. Esta radio libre, situada en el puerto de la Magdalena, y desde la que pues todos los miércoles de 10 a 11 de la noche hemos intentado abrir una ventana al más auténtico, dándole cabida a los sonidos rockeros y metaleros que más nos molan. Esta noche pues hemos llegado al programa número 100 y como digo, pues este número redondo ha sido el elegido para poner el punto y final a este proyecto radiofónico que se llama Cuerdas de Acero. Este locutor que les habla se va a coger unas largas vacaciones pues para seguro que en un futuro pues volver a Radio Topo con energías renovadas y nuevas ideas radiofónicas que plasmar pues junto con los fenomenales compañeros con los que cuento en Radio Topo, la voz de los sin voz en Zaragoza. Y bueno, pues lo que hemos ideado para el programa de esta noche es que suenen todos aquellos grupos que han pasado por los micrófonos de este programa, ya sea acompañándome directamente en el estudio o bien contactando vía telefónica. 19 bandas de Zaragoza y de otros puntos del estado han sido pues las que amablemente han atendido la llamada de Cuerdas de Acero. 11 de ellas pues estuvieron en el estudio de la radio y con las otras 8 contactamos vía telefónica. 19 grupos en total, que yo creo que no está nada mal. Y decir que el programa pues lo hemos comenzado con Barricada y su clásico Pon esa música de nuevo, para recordar pues la primera entrevista que emitimos en Cuerdas de Acero. En nuestro cuarto programa entrevistamos telefónicamente nada más y nada menos que a Javier Hernández Boni, cantante y guitarrista de Barricada y uno de los músicos más carismáticos, influyentes y queridos del panorama rockero del estado. El Boni, pues unos días más tarde, estuvo actuando con su proyecto en solitario en la Sala King Kong y por ello pues atendió la llamada de este programa, en lo que para mí fue una entrevista muy muy emocionante, ya que desde luego las canciones de Barricada están grabadas a fuego en la banda sonora de mi vida. Desde aquí, pues bueno, le queremos dar un abrazo muy fuerte y muchos ánimos al Boni, debido pues a la situación personal complicada por la que pues ya todos sabéis que está pasando. Y decirle pues que nos hemos quedado sin su voz, pero ahí pues nos ha dejado sus canciones, a través de las que siempre le seguiremos recordando y admirando. Y decir, bueno, que en este programa final de Cuerdas de Acero, pues no me encuentro solo, ya que ahí al otro lado del cristal tengo a Miñoni, a mi amigo y compañero en Radio Topo. Es que no podía faltar, es tu despedida, compañero. Bueno, tu despedida está dentro de muy poco. Bueno. Ha dicho que para dentro de mucho, ¿no? Esperemos que dentro de poco. De momento nos cogemos unas vacaciones, pensaremos, reflexionaremos, descansaremos y luego ya veremos qué pasa. Que el bicho ha entrado por dentro y sí. Dentro de 2 meses sí. Estás aquí dando caña. Sí. Bueno, un mes, o sea, bueno, alguna cosa así. Sí que es verdad que la radio es muy adictiva y probablemente pues ese gusanillo me pique. Probablemente antes de lo que estoy pensando ahora, pero bueno. Yo encantado, que vuelvas, y imagino que todo a Radio Topo, o sea que... Igual que, bueno, nuestro querido Marcelino, el pasajero de reserva, el cual también, pues, en estos próximos programas también se va ya anunciado su despedida. Que vuelva Ruth Tubernio. Bueno, ya veremos. Dicen la gente por aquí, el público que tenemos por aquí. Ya veremos. veremos, ya veremos. Bueno, pues Miñoni es uno de los dos responsables de Escándalo en las Ondas, el programa dedicado al ska y al reggae, las músicas calientes de los domingos por la noche. Tenemos a los, estos, ¿cómo se llaman? Los que nos hacen la competencia. Los canacas. Los canacas, que no le hacen nada mal. Sí. Y bueno, pues Miñoni además es el bajista de una banda punk de Zaragoza. Hago lo que se puede. Que se llama Reversos. Que estuvieron además actuando en esta pasada fiesta aniversario de Radio Topo. Además, lo hicieron muy bien, estuvisteis muy bien. Ahí la gente decía, pues si pasen los Ramones, estos Ramones zaragozanos. Muchas gracias. Dentro de poco tocamos otra vez con los Godfathers ahí en la López. ¿Sí? Concertillo, ¿no? Sí, oye, pues muy bien. ¿Me has dicho un temilla de los Reversos? Sí. Además, hoy, pues bueno, como he comentado al principio, pues estamos aquí pinchando temas de bandas que habéis estado aquí en los micrófonos de Radio Topo, aquí en mi programa. Y no sé si te acuerdas, Miñoni, de cuando te viniste aquí a presentarnos el EP que habíais sacado. Estuvimos aquí pinchando temas. El EP, ese mini CD que hemos de grabación de colegas que hemos hecho, pero bueno, sí. Sí, muchas gracias, de todas formas, por darnos esa voz. Claro. Aquí, por lo menos. Sí. Además, hicimos un especial dedicado al punk, muy chulo. Pusimos canciones de los Reversos y otras canciones ahí de la historia del punk. Me acuerdo. Fue un gran programa. Sí. Bueno, pues oye, podríamos pinchar una canción de Reversos y había elegido vuestro hit, quizá, que se titula Bien. La que tuvieras. Pues vamos con ella, vamos con los Reversos, los Ramones zaragozanos. ¿Qué tal te has escuchado? Bien, muy bien. ¿Qué tal ese bajo ahí potente y con poderío? Nunca me escucho. Bueno, Cuerdas de Acero es un programa que se ideó en principio para ser un programa de heavy metal, pero bueno, a mí como yo, pues mis gustos musicales son bastante eclécticos, pues aquí ha sonado música rockera de todos los estilos. Y bueno, yo escucho el último programa, ese punk rocker, punk rock celta. Ah, sí, Murphy, sí, hicimos hace poco un especial tal, con Marcelo y con Pedro Sanz, sí. Y Pedro, que bueno, es de agradecer, ¿no? También esa variedad de música dentro del rock, o no solamente heavy metal, pero sí dentro del rock. Que estuvo muy muy potente. Pues oye, yo creo que es el momento, Miñoni, de pinchar un tema de heavy metal. Bueno, eso tú mismo, tú eres el director del programa. Vamos a irnos a nuestro programa número 14, en el cual pues entrevistábamos vía telefónica con una banda de power metal de Mallorca. llamada Ebez. Una banda que la verdad que en su estilo está muy, pero que muy bien. Y además, unos días más tarde, era, si no recuerdo mal, junio de hace dos años, unos días más tarde petaron la Sala Z en un concierto al cual yo no pude ir porque estaba en el Azquena. Y era rock, sí, festival. Que pero las crónicas pues comentaron que el concierto estuvo muy bien. Vamos a pinchar un tema de Ebez, recordando aquel programa, esto que suena a continuación, Cuerdas de Acero, es Sacrificio. Que teníamos al Miñoni ahí con los cuernos ahí al alto y las melenas al aire. La melena me la estoy gozando que no veas. Vuelta al viento. Tan parecido a los Ebez. Hacen un power metal, está muy bien, ¿eh? A mí el heavy me gustaba en tiempos, pero yo me tiro más el ritmo jamaicanos, pero sí, la verdad que tiene su ritmo. Bueno, pues a continuación vamos a pinchar además seguidas a dos canciones de dos bandas, pues amigas de este programa y de este locutor, dos grupos pues de sonidos así cercanos al rock alternativo que estuvieron en directo e in situ aquí en los estudios de Radio Topo, aquí en este programa. Por un lado, pues vamos a pinchar a la banda zaragozana The Wicked Liars, banda pues que en nuestro programa número 21 estuvieron presentándonos su EP debut de título homónimo. El grupo pues del cual forman parte pues como guitarristas el señor V, mi colaborador en los tres especiales que hemos emitido dedicados al blues, y luego también Cristian, con el que emití pues aquel programa dedicado a los Guns N' Roses allá en los primeros tiempos de Cuerdas de Acero. Y por otro lado, pues vamos a pinchar un tema de Zero Mile, banda de Barcelona, que a través de su guitarrista y baterista Loren y Ricky pues estuvieron presentes en el estudio en dos ocasiones, presentándonos respectivamente sus dos EPs que tienen publicados hasta la actualidad, Unlock the Door y Waves. Zero Mile, además, banda amiga de Radio Topo, ya que pues estuvo actuando en la fiesta de aniversario del año pasado, la del 2017. Millón, y además son dos bandas que conocemos muy bien, ¿eh? Sí, además estuvimos en un local de ensayo en un, creo que unas sí. Navidades y tal. En unas Navidades estuvimos en su local de ensayo viéndoles ahí. Su local de ensayo viéndolos en directo, y la verdad lo pasamos muy bien. Sí. Grandes bandas, luego nos hemos visto en otros lares y tal. Y gente muy maja, gente increíble. Y aparte, normalmente cada noche vieja que terminamos con ellos echando el verbo por ahí, bien largo. Y a nivel personal, muy buena gente. Gente muy maja y muy currante ahí. Muy buena gente de la y música. Luego, pues con su música. A ver, la música, pues eso, hicieron unos... Bueno, a mí me gustaron mucho cuando fuimos a su local de ensayo. Sí. Hicimos ese... Aparte, creo que era para Navidades o así. Sí. Hace dos o tres años, y lo pasamos muy, muy bien. Y luego viéndonos en directo, pues bueno, pues buena, mola, tío, buena gente. Buena gente, además, dos grupos que molan mucho. Y lo de tío. Compartir espacio con ellos, pues un placer, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, sí. Pues vamos a pinchar además seguidas dos canciones de estas dos bandas. Que además, Miñón y Pitar petaron la ley seca el día que comenzaban las fiestas del Pilar, concierto al cual ni tú ni yo pudimos ir. No, porque tú estabas ahí viendo a Doctor Calypso, yo estaba viendo a Europe, y nos perdimos este concierto. Tocamos Doctor Calypso y teníamos que estar ahí. Además, pinchábamos ese día. Además, pinchabais en la sala López. Además, coincidía todo. O sea, ese día en Zaragoza, macho, había conciertos a tu claro, pues es que las fiestas del Pilar este año están muy guapas de sí, conciertos. Siempre ha coincidido historias, uh-huh. No podías estar en todas, evidentemente. Y la verdad, para lo que han dicho de las fiestas del Pilar, este año, pues la verdad que no, para oferta tanto de calle como de locales y demás, ha estado muy bien, sí. Ha estado muy bien. La verdad, además una amplitud de estilos musicales y demás. Han sido unas fiestas que estás de decir, hostia, pues me pierdo esto, pero lo tengo que estar en otro, pero bueno, en fin. Pues ha estado muy bien. Pues fue una pena no poder ver a Zero Mile y a Wicked Liars ahí juntos ahí en la Liseca, pero bueno, tendremos ocasión de verlos más. Me imagino que sí. Bastantes veces. Sí. Estos sinvergüenzas seguirán dándole caña. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar seguidas el Mr. Chipper de The Wicked Liars y el Disaster de Zero Mile. The stops come along. stars come alone. Never the stars come alone. Never the stars come alone. Never the stars come alone. Never the stars come alone. Never the stars come alone. Hey, hey, hey. Mr. Chip Bellsland, Chip Bellsland, Chip Bellsland, Chip Bellsland. Chip Bellsland, Chip Bellsland, Chip Bellsland, now Chip Bellsland. Mr. Chip Bellsland, Chip Bellsland, Chip Bellsland, Chip Bellsland, Chip Bellsland, Chip Bellsland. Chip out now, not chip out now. Mr. Chip out now, chip out now, chip out now, chip out now, chip out now, chip out now, chip out now, not chip out now. Mr. Chip out now, chip out now, chip out now, chip out now. Pues después de escuchar a estas dos bandas de rock alternativo, los zaragozanos de Wicked Liars y los barceloneses Zero Mile, es el momento de recordar otra entrevista pues muy chula e interesante que tuvimos, concretamente en nuestro programa número 29. Ese día pues tuvimos el honor de recibir en el estudio de Radio Topo a la mitad de The Dust Bowl, la banda stoner de Zaragoza, que acudió al programa a través de su vocalista José Ángel y su guitarrista César. Ese día pues habló de su trayectoria, de la trayectoria de la banda, de sus gustos e influencias musicales y de sus dos grabaciones, El Billón de San del año 2011 y ese fantástico LP que es Sangre Grande, disco publicado en el año 2014. En aquel programa no sonó la canción que vamos a pinchar a continuación, pero bueno, como es una de mis canciones favoritas de la banda, sí que ha sonado en otro programa de Cuerdas de Acero. Lo que va a sonar a continuación es Maserati, pero yo le quería preguntar a Miñoni, ¿tú has visto a The Dust Bowl conmigo? No estoy seguro ahora. The Dust Bowl, yo creo que lo hemos visto, además por una compañera amiga y tal. Por Beatriz, sí. Por Beatriz. Es hermana del bajista. Yo creo, además, recuerdo una vez que nos fuimos con Beatriz, vimos a The Dust Bowl, terminamos viendo a la Gran Orquesta Republicana en la López y luego terminamos en... en Las Armas viendo a otro grupo más, que ya no me acuerdo. Hostia, porque macho. Eso sí que es récord, ¿eh? Tres conciertos ahí seguidos. Exacto. En tres salas distintas. Y luego nos metimos un kebab en algún sitio por ahí y tal. Pero sí, fue divertido, fue divertido. Sí, Dust Bowl, yo creo que sí, Dust Bowl lo vimos en la sala Arrebato y lo hemos visto en la sala Arrebato, yo los he visto varias veces, sí. Varias veces, sí. Es más, sí, creo, bueno, es una banda que actúa bastante en Zaragoza. Son muy potentes y sí, actúan mucho en Zaragoza y luego tienen muy buen directo. O sea, sí. A mí es este tipo de música tampoco es que me tira muchísimo, pero la verdad es que la vez que los hemos visto, yo recuerdo son la leche, macho. Yo recuerdo que hicimos triplete ese con la Bea tal, y en la sala Arrebato, luego fuimos a Gran Costa Republicana, hicimos unos bailoteos, luego terminamos en otro salao que no sabemos bien que ahora no recuerdo, pero estuvo divertida esa noche, sí. Bueno, pues como digo, vamos a poner un tema de esta, de una, para mí, de una de las mejores bandas de stoner del estado, que es de Dust Bowl. Esto que va a sonar es Maserati. Encuentras en Radio Topo, lo que estás escuchando es Cuerdas de Acero, este es nuestro programa número 100 Y bueno, este número redondo pues ha sido el elegido pues para dar por finalizadas las emisiones de Cuerdas de Acero. Ya será menos. Como llevamos anunciando en el programa, pues Cuerdas de Acero. Se despide... No te despidas, hombre. Este es un descanso. Este locutor se va a tomar un descanso radiofónico. Por tiempo indefinido. Te está saliendo humo por encima de la cabeza. Cogeremos fuerzas y pues probablemente para en un futuro, no sé muy bien, si a corto, medio o largo plazo, pues volver. Échale un corto plazo. Volver aquí a Radio Topo, porque vamos, aquí tengo unos compañeros fenomenales con los cuales he estado pues colaborando. Miguelito, esto. Te queremos mogollón. La tira. Bueno, y nada, hemos estado escuchando, estamos escuchando aquí a bandas pues que han estado en el estudio de Radio Topo aquí en Cuerdas de Acero, o bien ahí al otro lado del hilo telefónico, bandas a las cuales entrevistáramos, pues que nos contaron además cosas muy interesantes, que nos trajeron muy buena música. Ahí estaban, pues estaba el Maserati de Das Bowl, tema pues contenido en su hasta ahora último disco de Das Bowl, Sangre Grande. Y bueno, los Das Bowl están actualmente pues preparando su tercer disco, que parece que pronto saldrá a la venta, y desde luego sus fans, entre los que yo me encuentro, pues lo estamos esperando ansiosamente. Y Miñoni, pues vamos a cambiar de tercio musical, vamos a pinchar a continuación. Vamos a pinchar a continuación un tema de Transmetal, porque vamos a recordar otra entrevista que emitimos aquí en el estudio de aquí en La Madriguera, en nuestro programa número 39. Ese día pues acudió aquí a Radio Topo, a Cuerdas de Acero, la banda transmetalera de Zaragoza, Misantropy, que vinieron a presentarnos su EP debut, Prelude to Execution, disco que es una auténtica maravilla y un álbum muy recomendable para todos aquellos seguidores de los sonidos metaleros más duros. Recuerdo que el programa pues fue muy divertido. La banda vino casi al completo y en el mismo pues sonaron varios clásicos del thrash metal, así como por supuesto unos cuantos temas de este Prelude to Execution, pues como el que va a sonar a continuación. En el programa de esta noche lo que va a sonar es la canción que sirvió como adelanto al EP, esto es Execution, Misantropy. Escuchando a Misanthropy, no puedo dejar de acordarme de la gran Alex Irongel, mi colaboradora favorita en todos estos años de emisión aquí en Radio Topo de Cuerdas de Acero. Con Alex, la verdad que hemos hecho programas que han estado muy, pero que muy bien, y desde aquí la mando un besico. Le digo que pronto nos veremos. Nos vamos a Slayer, a la gira de despedida de Slayer. Nos vamos a Madrid a ver a los Slayers. Con Alex. Con Alex. Bueno, sí, sí, sí. Buena pues con tía, Alex, no va más gente, desde luego que sí. Pues buena, como, buena conocer de la música. Es una enciclopedia del heavy. La tía, la verdad es que aquí me. Pues ha estado echándome una mano con muchos programas. Aquí hemos emitido programas entre los dos que la verdad que yo creo que han estado muy bien. Y bueno, pues después de escuchar a Misanthropy, pues es el momento de ponernos en modo hardcore, pues ya que vamos a recordar las tres entrevistas, en este caso telefónicas, pues con tres bandas hardcoretas que hemos emitido en estos más de 2 años y medio en las ondas radiofónicas. En nuestro programa número 44, pues entrevistábamos a Roy, guitarrista de la banda hardcore de Mataró, Bellaco. Y en los programas 41 y 44, entrevistábamos a dos bandas navarras. Por un lado, a la banda de Azcoyen, Mosh, a través de Diego, su bajista. Y por otro lado, pues a la banda de Mendavia, Corrosive, a través de su vocalista, David. De esos programas, pues fueron muy cañeros. Y en los mismos pues sonaron varias canciones de dichas bandas que yo creo pues que podríamos recordar a continuación. Es el momento de que suenen seguidas estas tres bandas a través de Humo de Bellaco, Eractuna de Mosh y Renaissance de Corrosive. Vamos a ponernos un poco en modo hardcoreta, Miñone. Oh yeah. Oh! ya han sonado seguidas, Bellaco, Moss y Corrosive, pues tres bandas de hardcore que entrevistamos a lo largo de estos pasados meses de, pues eso, de emisión de Cuerdas de Acero. Y desde aquí, pues bueno, que le mando un abrazo muy fuerte a José del Jazz Bass, que me acaba de llamar por teléfono para darme ánimo. Yo también se los doy a él. Él tiene, porque va a volver pronto, un programa aquí los domingos por la noche dedicado al jazz, un programa fenomenal. Miñoni, sí, vino corriendo Miñoni, aquí ha habido... Espera, José, ¿sí? Jazz Bass, ¿dónde estás? Que no estás preparando el programa el próximo domingo. José acaba de llamar por teléfono, estaba un ratito hablando con él y bueno, ahí hemos estado ahí, nos hemos dado ánimos mutuos para volver. Él dice que se aburre y que va a volver en breve aquí a Radio Topo. A ver, son grandes programas de Radio Topo, no pueden faltar. José, vete preparando el siguiente programa, que tengamos el domingo, además va después de mi programa. Claro, o sea que... exacto, sí, hombre, además sí, los domingos hay... Acabar la semana con un poco de jazz está muy bien, macho. El José que tiene buen oído para el jazz y... Sí, hombre, tiene buen oído para el jazz y para la música en general, la verdad, menudo crack está hecho, sí, sí. Bueno, pues aquí continuamos. Hoy, Miñoni, pues voy a extender un poco el horario. Se supone que tengo que acabar a las 11. Te vas a expulsar. Pues, como ya no me podéis expulsar, pues ya hoy voy a emitir hasta que me dé la gana. ¿Qué pases? Bueno, no. Un ratito más me dejáis, ¿no? Sí. Bueno, la asamblea ya vale, soberana. Vale. Bueno, pues como decíamos antes, pues Cuerdas de Acero es un programa bastante ecléctico, pues como se está demostrando, yo creo, con los diversos estilos rockeros que están sonando esta noche, ya que pues después de tres bandas de hardcore, pues va a sonar a continuación una banda de tracking country, una banda madrileña, los Chisholm Cattle Co., una banda amiga de este programa. No en vano, pues los hemos entrevistado dos veces a través del hilo telefónico y son unos tíos muy majos, la verdad que lo hacen muy bien, la banda de Chisholm y Robin, como digo, Miñoni, dos veces aquí al otro lado del hilo telefónico en Cuerdas de Acero. Te quería hacer una pregunta, ¿es tracking rocking o como tracking? Es tracking country, es el country así, digamos, de los camioneros, de los... Sí, es un country así muy muy divertido, muy balongo, ya verás la canción ahora que va a sonar, ya verás qué chula, tío. Pero la banda era... La banda Chisholm Cattle Co. Vale, que creía que era otra. Chisholm Cattle Co., una banda que además, por ahí me han dicho que igual está en la Creedence el día 30 de noviembre actuando, con lo cual yo creo que ese concierto no me lo pierdo, para echar unos bailes con esta gente, como digo, son súper majos. Además, en el pasado programa estuvimos ahí presentando su nuevo disco, ese fenomenal para mí, It's Mile Every Mile. Y bueno, pues aquel día pinchamos tres temas, entre los cuales estaba pues la canción que va a sonar a continuación y que es la que servía como adelanto al mismo, No Breaks. Entonces es Chisholm Cattle Co. Hop on my 18-wheeler behind the other wheel. Then I heard a conversation on CB. I drive it down the slope, driving with no brakes, begging and screaming for some help. Somebody heard the driver, he said, "Hold on, man, I go in your direction. Soon I'll be there. Grab the steering wheel as hard as you can. And son, never mind the brakes." The driver reached the truck, running side by side. Door to door, wheel to wheel, running close to die. He passed the brakeless truck, front against the back. And he couldn't stop the crazy stuff. And when it was all over, the driver left the truck. He just couldn't believe he was alive. He met the brave driver who saved his life. Hug each other, both men cried. That's a big thing for... Estaba el No Breaks de Chisholm Cattle Co. Y ahora pues es el momento de escuchar en Cuerdas de Acero dos versiones que van a sonar además seguidas. La primera de ellas es una versión de uno de los temas más conocidos de Queen, el Don't Stop Me Now, a cargo de una de las mejores bandas para mí de hard rock de este país, como es Mercury Rex, la banda del gran Iñaki Averno, líder vocalista y alma mater de esta banda zaragozana. Iñaki, pues visitó la madriguera de Radio Topo en nuestro programa número 88 y en el mismo pues tuvimos una animada charla sobre su trayectoria musical, sobre la actualidad de Mercury Rex y sobre pues otros muchos temas relacionados con este apasionante mundo de la música. Y además, pues claro, pinchamos varios temas de su para mí deslumbrante último disco, Averno, entre las cuales pues está esta versión del grupo favorito de Iñaki, Queen. Lo que va a sonar, como digo, es Don't Stop Me Now en versión Mercury Rex. ¿Cómo pongo a los Drunken Cowboys? Después de escuchar esta fenomenal versión, la del Don't Stop Me Now de Queen, a cargo de Mercury Rex, es el momento de escuchar otra fabulosa versión de otra canción muy conocida, que fue además la canción que precisamente cerró nuestro programa número 77, aquel pues en el que entrevistábamos vía telefónica a Steffi, vocalista de la banda valenciana de death metal melódico, Inmute. Hablamos pues del tema que cierra Gea, el hasta ahora último disco de la banda, y es esa descomunal versión del clásico de Metallica, Damage Inc. Esto es Inmute. Incorporated. Pues lo que está sonando ahora en Cuerdas de Acero es Tierra sin Alma, tema de la banda de heavy metal de Zaragoza, Devoraos, y canción además pues con la que cierran todos sus conciertos. Decir que en nuestro programa número 37 tuvimos como invitados a los Devoraos. Al estudio pues se acercaron Alfredo, su guitarrista Joaquín Tritri, su baterista y Ramón, su por entonces vocalista, y con ellos pues recuerdo que pasamos un rato muy divertido y en el que pinchamos temas de los Devoraos y otros clásicos del heavy metal que se trajeron al estudio. Y una de las canciones pues que sonaron en aquel programa es este Tierra sin Alma, con la cual os dejo Devoraos. Sobre Bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero. Y bueno, pues después del heavy metal de los Devoraos, cambiaremos nuevamente de estilo musical para recordar pues a la banda que estuvo presente en el estudio en nuestro programa número 61. En aquel programa pues estuve acompañado por Alex, Luis y Diego, vocalista, guitarra y bajista de la veterana banda de rock americano de Zaragoza, Crisálida, los cuales pues nos demostraron que, como decía Henry Robert, el rock americano es posible en castellano, y ello pues a través de varias canciones que tocaron aquel día de su fantástico último disco, Sol de Medianoche. Lo que va a sonar a continuación es una canción de este Sol de Medianoche de Crisálida y se titula Yo y mis circunstancias. El primer día que te vi, no podía ni siquiera tenerme, pero aquello estaba bien y yo te gustaba así. Estaba bien y yo te gustaba así. Pues después del rock americano elegante y bien chulo de los Crisálida, pues nos vamos a ir al western etílico de esa banda zaragozana tan querida y entrañable que conocemos también, Miñoni, como son los Drunken Cowboys. Los Drunken Cowboys. Sí. Antes los quería sonar, con lo de los Chisum, que te recordaban un poco, ¿no? Sí, me recordaban un poco rock americano. De ese rock americano, sí. canalla. Borrachuzo, que toca que te cagas en directo, que anima mogollón. Sí. Pues aquí en el estudio de Radio Topo, por fin en Radio Topo, pues en el programa número 78 de Cuerdas de Acero, pues estuvieron los Drunken Cowboys. Aquí tuvieron el honor de contar con la presencia. Qué grande. Sí. Drunken, ¿no? Aquí, pues eso, aquí estuvieron Juancho, el lagarto de Tijuana, y Julio, la mofeta de Wisconsin, vocalista y guitarrista, pues de esta banda tan carismática como son los Drunken Cowboys. Una banda que además es amiga de Radio Topo porque estuvieron actuando en una fiesta anual de Radio Libres. No solamente Radio Topo, Radio La Granja, Radio Mai. Exacto, además. Luego vamos a poner una canción alusiva a todo este tema de las radios libres. Ya sé cuál le dices. Sí. Bueno, pues como decía, con Juancho y con Julio, pues pasamos un rato muy divertido, pues charlando sobre los Drunken, sobre las radios libres y sobre el heavy metal, ya que Juancho, pues gran seguidor de los sonidos metaleros, pues aquí nos trajo unos cuantos bombazos heavy metaleros, pues con los que pasamos una noche de lo más animada. Imagínate aquí con los Drunken aquí. Son buena gente. Son buena gente para estar en los bares, son buena gente para estar en Radio Topo, son buena gente para invitarlos a tu casa. Eso sí, compra buena... Sí, más vale que tengas el frigo lleno de cervezas. Sí, exacto. Son buena gente. La verdad que sea dicha. Bueno, pues vamos a pinchar a continuación un tema de los Drunken. Y es ese homenaje que le hacen a nuestro gurú en Radio Topo, al Virus, y por extensión a todas las radios libres, que se llama Perro Rabioso Blues. ¡Qué perro rabioso! ¡Vamos con ello! ¡Yeah! We'll be right back. Bueno, pues ya poco a poco nos vamos acercando al final del programa. Nos quedan tres canciones y ahora es el momento pues de escuchar a, para mí, uno de los mejores grupos de heavy metal de esta ciudad. Una banda pues que estuvo casi al completo en el estudio de Radio Topo en nuestro programa número 89. En aquel programa pues vinieron a presentar su primer disco de título homónimo. Hablamos de Black Seal, banda de heavy metal clásico que, como digo, pues publicaron en mayo de este año su primer LP, del cual pues pinchamos sistemas en aquel programa, entre ellos la canción que va a sonar a continuación en Cuerdas de Acero. Esto es Hail to the Bastards, Black Seal. Hey! pues lo que está sonando ahora de fondo es Te jodes y bailas, tema de la banda castellonense de Chóvar, Castellón, El colapso del melón. La última entrevista que hicimos en Cuerdas de Acero fue nuestro programa número 96 y lo fue con Paco, amigo y además seguidor de este programa y bueno, y además guitarrista de esa banda tan especial y entrañable como es El colapso del melón. La entrevista fue mediante una conexión telefónica a través de la cual pues Paco nos contó cosillas sobre su banda y sobre todo lo que se cuece por esa parte del estado. Lo que está sonando pues es un tema que ya pinchamos en aquel programa, esto es Te jodes y bailas. Pero es lo que hay, te jodes. Bueno, pues ya ha llegado el momento de despedirnos, pues eso, no sin antes recordar al último grupo pues, que estuvo presente en Cuerdas de Acero. Y es que pues en nuestro programa número 85 recibimos en la madriguera de Radio Topo a Tere, Olga y Eva, vocalistas de la banda zaragozana, tributo a Barón Rojo, Baronesas y Los Vándalos. Juntas pues emitimos un bien chulo especial Barón Rojo, en el que sonaron todo temas de Los Barones y en el que pues lógicamente pinchamos la canción con la que vamos a finalizar las emisiones de Cuerdas de Acero. Gracias, Miñoni, por haberme acompañado en este mi último programa. Creo que se te caen unas grimillas por ahí, que eso significa que bueno, vas a volver dentro de poco, me parece. A mí, no sé. Bueno. ¿O qué? ¿Esas lagrimillas? No. ¿Esas no son por las baronesas o por el Barón o por todos los discos que he pinchado? Un poco por todo. Miñoni aquí venía a tomarse una cerveza, a escuchar a su grupo, a Los Reversos, sí. Y aquí sigue, no sé cuántas cervezas se ha tomado ya, bueno, aquí ha estado... Me alguna que otra cerveza, hay que decirlo. Oye, un placer. Oye, Miguel. Gracias, por haberme acompañado en este vuelve, último programa. Vuelve pronto, y como siempre decimos, la gente de Radio Topo, pues antes ha llamado José, de Jazz Bass y programas como los vuestros, es un placer teneros en el Radio Topo. Volver muy pronto. Bueno, pues por favor. Gracias, Miñoni. Bueno, pues como decía Medina Zara, todo tiene su fin y bueno, y le toca Cuerdas de Acero, que finaliza en este momento sus emisiones. Ha sido un auténtico placer haberos acompañado pues con buena música en las noches de los miércoles y bueno, espero escucharnos muy pronto. Y desde luego, pues no podíamos finalizar este programa con otra canción que no fuera pues la que le da título al mismo. Y es ese clásico de Barón Rojo llamado Cuerdas de Acero. Solo os pido que recordéis siempre que ojalá el tiempo no logre romper todos los lazos que te unen al rock. Muy buenas noches y hasta pronto. Espera, una cosa. ¿Qué pasa contigo, tío? Voy a decir una cosa, que cuando empezaste a hacer radio, sí, lo decía aquí cuando hacías el Rock Tubernio y decía, dale Miguelito, pues dale Miguelito, ahí va, Cuerdas de Acero, muy bueno. Hasta muy pronto. Oh, man.